Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y con el doctor Maximiliano Nito, también del mismo área, para que nos comenten sobre dos actuaciones que están llevando y que tienen que ver con el tema de la salud y la preocupación de la salud pública, sobre todo. Por un lado, el brote de antivirus que a principio de año se dio en la Argentina y con lo cual se ha hecho una actuación de oficio y una investigación. Y por otro lado, la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina que está notando algunos faltantes. Para esos dos temas, bueno, primero vamos a presentar a Mónica, que nos cuente el trabajo, y pasamos directamente, si no, a Maximiliano. Sí, yo quiero que, prefiero que, como el inicio de esta actuación es previo a lo que vamos a hablar después con respecto a la vacuna, vamos, Max inicie contándonos qué es lo que pasó. Vamos entonces en orden cronológico. Maximiliano, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Y bueno, tal como le decías en la presentación, a principios de año, en los distintos medios periodísticos salieron noticias acerca de un brote de antivirus en la localidad de Puyén, en el sur de Argentina. Y, digamos, si bien anualmente solía haber brotes o casos de personas que contraían la enfermedad y algunas de ellas fallecían como consecuencia de ello, lo sorprendente de este año fue que se había dado un brote con mucha cantidad de personas fallecidas en un corto plazo de tiempo. Esto nos llamó la atención, por supuesto los medios periodísticos lo reflejaron, y como consecuencia de ello iniciamos una acción de oficio que nos permitió conocer más en profundidad qué es lo que estaba pasando. A raíz de ello, bueno, consultamos a los institutos de investigación correspondientes que venían analizando las muestras de los distintos pacientes, y se pudo corroborar que se había dado una transmisión persona a persona. El virus Hanta, que es transmitido por un ratón, sobre todo el ratón colilargo, que se llama, generalmente transmitía la enfermedad a través de las heces que se secaban en el suelo, y eso después las personas lo podían inhalar y contraían la enfermedad. Lo que pasó este año en el brote de Puyén fue que la enfermedad contraída por un ciudadano la transmitió persona a persona. Esto popularmente se pudo conocer porque a raíz de un cumpleaños que se dio en la localidad de Puyén, todos los que asistieron a ese cumpleaños, había una persona infectada y esta persona lo transfirió a los distintos ciudadanos. Bueno, como primer medida se hicieron aislamientos selectivos que permitieron contener la transmisión, y después se lo fue controlando con diferentes mecanismos de contención. Lamentablemente, en ese brote fallecieron 14 personas, pero esto permitió tomar nuevas medidas, según lo que nos fueron respondiendo los institutos de investigación, para la contingencia de casos futuros. Habiendo podido corroborar que se transmite persona a persona, se empezaron a idear protocolos para poder contenerlo. Todavía, lamentablemente, no hay una cura para la enfermedad, no hay una vacuna, pero sí, nosotros, con esta actuación de oficio que hemos abierto, nuestra idea es hacer un seguimiento durante todo el 2019 y probablemente el año que viene, a ver si podemos conocer las medidas de acción que se van a implementar de aquí en el futuro, y acompañar todas esas medidas para ver si conocer la cura o un mecanismo de contención mucho mejor que hasta ahora. Claro. Obtenido. Aparentemente el brote ha parado, es decir, no se han registrado casos nuevos o muy pocos casos en los últimos meses, se podría decir, ¿no? Y estaba circunscripto, como bien dijo Maxi, a la localidad de Puyén. En la provincia de Chubut. Claro. Exacto. Y esto le da una impronta distinta, es decir, hubo un lugar, no era una epidemia ni nada por el estilo, era un brote que se produjo por, como bien lo explicó Maxi, por una cuestión determinada, y esto seguramente va a permitir a la autoridad sanitaria, por lo menos es lo que nosotros esperamos, adoptar medidas acordes para situaciones similares. Por eso el seguimiento. No sé si tienes algo más para agregar, Maxi. No. Sabés que hablando y estos días viendo noticias, Mónica, me acordaba mucho de algunos consejos que has dado vos. El tema de el brote de sarampión y el caso este del chico de sarampión que no se había vacunado, ¿no? Cuando sí. has venido al programa y has contado esto de vacunen a sus chicos, cumplan con el calendario de vacunación, que para eso está, qué importante que es a veces remarcar esto, ¿no? Porque cuando aparecen estos casos, y donde por ahí la responsabilidad también está en los padres que no han ido, no han llevado a vacunar al chico, uno piensa, hay que hacerle caso muchas veces a las recomendaciones, por supuesto, de los institutos, de la Organización Mundial de la Salud y todo, ¿no? Sí, es importantísimo, cosas que han sido ya probadas. O sea, siempre decimos que las vacunas no tienen demasiada prensa por lo efectivas que son. Si no fueran efectivas, entonces la gente protestaría. Pero hay que vacunar a los chicos. Nosotros tenemos un amplio calendario de vacunación. Y hablando de eso, dentro de ese calendario nacional de vacunación tenemos... la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos, también así se conoce a la enfermedad, que fue introducida en el calendario nacional de vacunación en el año 2007 después de un largo proceso judicial que nosotros, y lo recordará Fernando, hemos tenido la posibilidad de intervenir activamente. Tanto es así que oportunamente, cuando se dicta la sentencia, el tribunal nos agradece la participación, una cosa inédita. Pero por otro lado, ahora estamos un poquito preocupados. La vacuna es la Candid 1, que no se produce, que se produce en el Instituto Maistegui. Yo he visto el laboratorio desde sus cimientos, o sea que puedo dar fe del trabajo que ha llevado, no solamente para los científicos que allí trabajan, el esfuerzo que ha hecho Argentina para tener ese laboratorio, para esta enfermedad que es huérfana, es decir, hay muchos tipos de fiebre hemorrágica, pero la fiebre hemorrágica argentina que tiene una vacuna es solamente argentina. Claro. Por lo tanto, es importante que el Instituto Maistegui pueda tener los elementos, los recursos, porque recursos humanos tiene y excelentes, para poder continuar la fabricación. Hace un año que no se fabrica la vacuna. Sabemos que hay 200.000 dosis de esta vacuna, pero la población presuntamente en riesgo asciende a 5 millones. Y hay algo que es muy importante. Antes la población de campo era una enfermedad del campo. La gente cada vez sale más de las ciudades hacia el campo, a las chacras, a las quintas. Entonces ya no es solamente una enfermedad del hombre de campo. Cualquiera puede contraerla. Los chicos, las personas se vacunan a partir de los 15 años. Eso te iba a preguntar. Pero el instituto, tengo entendido que quiere empezar a hacer los estudios necesarios para ver si se puede bajar la edad de vacunación. Y por otro lado, dos datos que son relevantes teniendo nosotros vacuna. En el año 2018 hubo 12 casos de fiebre hemorrágica con 5 muertos. Ajá. Y en el año 2019, en lo que va del 2019, enero, junio, tenemos 5 casos, 2 muertos. Todas estas personas sin vacunar. No estamos hablando de algo intrascendente. Estamos hablando de una vacuna que es para una enfermedad huérfana, así se llama cuando no hay en otro lugar del mundo, pero que además es típicamente argentina y además tiene una vacuna. Sí, la Candid 1 es la vacuna que se fabricó, que tuvo un proceso impresionante, no voy a remontarme a aquellas épocas, pero nosotros empezamos a intervenir en el año 97-98, terminamos la intervención en el 2006, en el 2007 se incorpora al calendario nacional de vacunación y no podemos abandonar. Así como siempre decimos a los padres, vacunen a los chicos, no crean en todas esas historias que hay estrafalarias sobre movimientos adversos, es rarísimo. Entonces, si tenemos la vacuna y tenemos la enfermedad y es potencialmente un riesgo para una población importante, tenemos que poder vacunarla. Así que nuestra intención es instar a la autoridad sanitaria a que tome cartas en el asunto y provea al Instituto Maistegui, que es el que está en Pergamino, que es un ejemplo para muchas cosas, de los elementos, los recursos humanos y económicos para que esto pueda continuar y no quedemos como todo lo que hacemos los argentinos. A mitad de camino. A mitad de camino. Sí, es así. Es así. Muchas gracias, doctora Mónica del Cerro, doctor Martín Donito, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias. En el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, sumate a la campaña para que ningún niño más tenga que trabajar. 9 años, 10 años. Bueno, me acuerdo que yo de chica iba a... Yo trabajé en el jardín de los 10 años hasta los 16, 17. Trabajaba de 12, 13 horas, de sol a sol. No había 8 horas como ahora. Hay 8 horas, 6 horas. Ahí está todo el día. 100 años, 100 voces. El trabajo infantil en primera persona. Conoce más en www.ilo.org/100voces.